Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Vijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Muy bien, y así arrancamos esta nueva hora libre. Graciana Peñafort está llegando tarde a la hora libre, o sea, ya es el colmo de los colmos. Una cosa era llegar tarde a la clase de matemática, pero llegar tarde al horario que tenés para boludear, como es esta hora que tenemos por delante. Pero bueno, Grace es así y la queremos mucho. Ya está con nosotros el señor Quito Aragón, legislador por el Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires, militante de hace muchísimos años. Creo que, como dice el Pepe Mujica, tengo 70 años de vida y 85 de militancia. Algo así, ¿no? Más o menos. Cuando te pones a hacer cuenta, dices, pero ¿hace cuánto? Y se te empieza a perder el tiempo de la vida, o sea, cronológico. Sí. ¿Y cuándo fue que hicimos esto? Y se te mezclan, y la verdad que el tiempo de militancia pareciera ser pues una mucho vida más grande, 34 años. A mí me suena raro igual. Se escucha mucho igual en la última época, porque hubo mucha gente que por ahí o retomó o arrancó. Gente que no estaba muy vinculada a la militancia política, y realmente dijo, bueno, hoy arranco, ¿no? Y empieza a calcular. Pero en general, cuando con la gente que uno habla, es como, y no sé, de toda la vida. Sí, de dónde pongo mi punto de arranque, porque en realidad mi viejo era militante, entonces con lo cual... Y por eso te dejaba de sí. Siempre estuve vinculado. Y luego te dijo, ¿qué haces? ¿Qué querés? Es culpa tuya. Pero lo tomo desde la primera vez que fui delegado gremial en el Correo Central, allá en el 81, más o menos. Hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Y tu viejo qué hacía? ¿Qué era? Mi viejo fue empleado del Correo durante muchos años y también, bueno, nunca tuvo menos de los laburos, mi viejo. Entonces tenía otro laburo en la municipalidad y en una época lo íbamos a ver porque tenía un tercer laburo que era un garage. Entonces estaba de sereno en un garage a la noche. Lo íbamos a ver ahí. ¿Pero qué era? ¿Laburaba 24 horas? Y laburaba muchísimo, sí. Y siempre uno de los sueldos los ponía para el partido. ¿Partido? Justicialista. Ah, me peronista de toda la vida. No te dejó otra. No, nací peronista, yo no tengo margen. Esa es otra cuestión también muy de época, ¿no? De la gente que, incluso que muchos vienen de familia no peronista, que hemos, te digo, en mi caso, generación de que el peronismo era Menem, 90, y el kirchnerismo de repente es como, epa. Lo volvió a reflotar, lo rejuveneció, lo embelleció, y no hizo otra cosa que lo que esencialmente fue el peronismo. Un nuevo frente, inclusión, digamos, social, mejoramiento de los salarios, un Estado muy presente y activo en favor de los intereses del pueblo en su conjunto y de los que menos tienen. Los ricos ganan mucha plata siempre con el peronismo. No hay vez que no hayan ganado, ni siquiera con... Es más, han ganado menos con los más liberales, los ricos, que con nosotros, como es que somos los nacionales populares. Qué contradicción eso, ¿no? Bueno, no sé si contradicciones... Si lo pensás dentro del sistema capitalista, es la base esencial, digamos. De la única manera que nosotros, los trabajadores, podemos tener mejores condiciones, si hay laburo. Para que haya laburo tiene que haber consumo. Para que haya, si hay consumo y hay laburo, el patrón gana más. No hay vuelta de hoja. Claro, pero termina siendo el mismo tipo que gana más, pero termina atentando contra. Es que ahí es donde el fin de las ideologías muere. Automáticamente. La concepción del fin de la ideología muere a partir del momento que al rico le prima su ideología. Sigue siendo contradictorio igual, ¿no? Porque no. La ideología del rico debería ser ganar más plata. No. Y al final no. No es contradictorio. Porque, digamos, siempre pretenden, digamos, concentrar mayor cantidad. Esa mayor concentración automáticamente excluye a otros. Por lo general siempre está el trabajador, pero después hay un reducto más chiquito en el cual se pelean entre ellos a ver quién tiene el rolón más caro, o el auto más caro, o el auto más grande, y no sé qué. O el poder, ¿no? El poder, bueno, es solo una cosa de plata. Pero el poder no es un abstracto. No es un abstracto. No. Cuando a mí me dicen el poder, ¿qué es el poder? El poder es tener tanta plata para comprar a tanta gente, tantas cosas para poder controlar a otro. Ah, no es un abstracto. Esa te la voy a pelear, ¿eh? Es tangible. El poder es tangible. Entonces, digamos, yo en esto tengo una base marxista, con lo cual creo que haya nada intangible. A mí me vienen a la cabeza las frases de Foucault, que también tiene formación marxista, pero que él decía que el poder no es algo que se tiene, sino que es algo que se ejerce. Está quien tiene y lo ejerce, está quien simula tenerlo y ejerce una situación de poder. Pero a partir del momento que el otro cree, dejó de ser intangible. Qué filosófico que nos pusimos, tremendo. Una hora libre, en vez de dedicarnos a la boludez, estamos hablando de la intangibilidad de del poder, las cosas que te estaría diciendo Graciano. Sí, ahora, me estaría matando. No, no, ¿sabes qué? No sé. Yo creo que va a estar más de acuerdo con vos, Pero ahora, ahora cuando venga le vamos a preguntar. Pero es un tema, ¿cómo es eso? Digo, porque vos venís de un barrio, digo, muy humilde, ¿no? De la Villa 1114. Yo nací en mi papá y mi mamá se conocen en la Villa Lugano. Mi viejo viene a buscar laburo de Santiago del Estero. Mi mamá es de los que vienen con la primera camada que trae el peronismo para traer trabajadores de Entre Ríos, para traer laburantes, que había poca mano de obra en la ciudad, en Buenos Aires, y entonces se les da un pedazo de tierra a una cantidad de entrerrianos con el transporte gratis, y ahí llega mi abuelo con sus hijos, una cantidad impresionante de hijos. Ellos tu mamá. Entre ellos mi mamá. Sí. Y ahí en la Villa de Lugano se conoce mi papá y mi mamá. De hecho, ahora todavía tengo primos que viven ahí. Sí. Y en el 59, no, ya en el 60, porque había nacido mi hermana mayor, vamos al barrio de Davia, que pegan, mis abuelos pegan casa, algunos de mis tíos más grandes pegan casa, y mi papá y mi mamá pegan una casa en el barrio de Davia. ¿Y se conocen así jovencitos, se casan? Un poco degenerado mi papá, porque mi mamá tenía 19 y él tenía 29, y parece que gentilmente mi abuelo le dijo con una escopeta en el pecho, te casás, ¿no? Parece ser, dice, cuenta la mala lengua. Cuenta la historia. Igual está, hizo bien tu abuelo. ¿Eh? Hizo bien el abuelo. No, está bárbaro. Mi papá estaba re enamorado, pero parece que lo tuvo que apurar un poquito. Sí, 29, 19 era una... Y aparte en ese momento, estamos hablando del 57, 58. Sí. ¿Y vos naciste? 64. 64, claro. Ya no sos los niños, no sos de los niños del peronismo, sos de los niños de la... No, yo nací ya en los 18 años de resistencia. ¿Y cómo, digo, cómo fue criarse? Porque me imagino, y por ahí vos seguro la seguís recorriendo esos barrios. Yo no sé si seguís viviendo o hace cerca. Hace casi 4 años que me junté y me fui a ver a La Plata con mi mujer. Ah. Ella directora de un colegio, entonces igual no la podía llevar a vivir la villa. Y en parte del sucucho que yo vivía no daba. Pero hasta hace 4 años vivías ahí en la 1114. Y cómo, digo, a mí siempre me llamó la atención, hay un libro, seguramente lo conocés, el de Roberto Caballero y Larraqui, sobre Galimberti, que hay un momento que los tipos eran tipos pesados de los que estaban alrededor de Galimberti y estaban acostumbrados a ir a las villas en los 70. Y de repente el mismo guardaespaldas de Galimberti llega a la villa en los 90 y se da cuenta que ya no es más pesado, que ya no controla esa situación, que ya no la conoce. ¿Cómo lo viviste vos de ahí adentro? Digo, ¿es así? ¿Cambió...? ¿Cambió la lógica ahí adentro? El primero que cambia es uno. O sea, no es el otro. La realidad cambia en todas las ciudades, en todas las sociedades. Va cambiando, mutando permanentemente, con nuevas formas, nuevos códigos. El problema es que vos te pones viejo y ya está. Hay un tango, creo que es Ventarrón. Ventarrón, a vos te llaman por tus hazañas, por tu coraje. Y en un momento, Ventarrón simplemente era alguien para que alguien se le arrimara a él, para hacerse cartel, decían cuando yo era chico, para ser más de lo que era. ¿Por qué? Porque el otro venía con toda una historia. Y en realidad, cuando vos te crees que el cartel, cuando te gana el personaje, vos no podés sostener lo mismo que hacías cuando eras joven o adolescente en cuando ya sos grande. Vos tenés más conciencia de los problemas, tenés más conciencia de vos mismo y te crees más. Vos cuando sos joven te crees que no te vas a morir nunca. Entonces, las relaciones son distintas, las formas son distintas, y si yo me puedo meter en el medio del lío, o me voy con los viejos laburantes, digamos, si vos te querés meter, pensando en la lógica de este, ¿no? Que vos mencionás, digamos, si vos te metés en el medio del lío, son todos pibitos que andan enfierrados, que andan robando todo el día, qué sé yo, digo, obviamente, yo estoy fuera de eso, yo me puedo juntar con los viejos, con los que hicimos el barrio y lo hicimos grande, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero, a ver, te pregunto desde la ignorancia. Hay como una mirada romántica de que las villas en su momento eran esto que vos contás, digo, laburantes que venían, se establecían ahí porque era lo que encontraban, todos laburantes, tratando de llevarla adelante. Y como que eso se fue, de alguna forma, empeorando y terminó con... No peor que cualquier otro barrio. O sea, elegí el barrio de Capital y te digo, pasa exactamente lo mismo. No es muy distinto la descomposición social, digamos, que nos dejó la dictadura, la era neoliberal, el menemismo, sí. Y de la Rúa es igual, No es que... Lo que pasa es que es un el contexto socioeconómico es otro. Digamos, no es lo mismo en Barrio Parque, claro, que en la Villa del Bajo Flores, pero laburante, yo conozco gente que jamás dejó laburar. Jamás, en el peor momento que iban a laburar, a pesar de que los tenían 2 o 3 meses sin pagar, que no sabía si iban a cobrar, y ellos seguían yendo a laburar porque la cabeza del laburante la tienen. Y después hay un montón de pibes que no conocieron el laburo y no y quién le va a decir, la culpa es del pibe. No, la culpa no es del pibe, la culpa es cómo lo incluimos. Y eso es lo que vuelve a hacer el kirchnerismo, digamos, revalidando, refloreciendo, embelleciendo nuevamente lo que es la esencia del peronismo y no quedarnos con la lógica liberal. Me haces acordar a una frase que me dijo el Pito Salvatierra, y ahí decía, culta, me dice, ¿sabes lo que me pasó a mí en el kirchnerismo? Volví a oler asado en el barrio, me dice. Eso. Pero parecen boludeces. No, me resultó, fue la mejor imagen que tuve de... La mejor imagen que para mí, yo soy mucho más viejo que el Pito, que más me grafica este momento, hasta hace unos años, ya hace más de 12, ¿no? Había un solo viejo del barrio que yo veía todas las madrugadas salir a laburar. Viejo, un hombre que ahora debe tener 80 años. Que hasta hace 10 él laburaba, o menos, un poquito menos por ahí. Y el chabón toda la mañana, 3-4 mañanas, se iba a laburar a la fábrica. Ni sé en qué fábrica, pero digamos, era un tipo que vos lo veías. Sí, aparte sí. Es una casa muy particular porque está el MEN número 3 y en el medio es una casa que no pudieron sacar los milicos y quedó ahí, está el colegio rodea la casa. Y entonces... Ahí me llamaba mucho la atención esa situación de que no había forma de que más gente fuera a laburar. Con el kirchnerismo hoy salen banda, cantidad de gente a la madrugada igual a laburar. Una cosa que no pasaba de cuando yo era chico. Estamos hablando con Quito Aragón, vamos a una tanda de minutitos, ya volvemos. Hora libre. Hora libre. Los sábados de 17 a 18. Hay una pausa inquieta, escondida, entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escucha. Me están diciendo nuestra productora que está con un gorro de lana dentro del estudio, que me actualice. No tengo por qué saber, a ver, Boquito, ¿vos sabías lo que era el... ¿Cómo es? Beatbox. Beatbox. ¿Vos sabías lo que era el beatbox? No, para mí es gracia que sé lo que son los raperos, ¿verdad? Hasta ahí claro. Llegué. Pero es muy loco, ¿no? Que los barrios... Porque a veces parece que en las villas solo se escucha cumbia. Y no, pero hay una banda de pibitos, ¿eh? Una banda y algunos que son... Voy a hablar por boca de jarro. Sí. Parece ser que hay algunos que son muy buenos. Yo tengo un sobrino mío que labura en Atajos. ¿Ah, sí? Sí. Que él medio que le hace representante a una banda que no me acuerdo cómo se llama, pero van a diferentes provincias, son muy conocidos, venden ya por internet. No, me llama la atención, existe, hay un mundo que existe. Yo no me podía creer, le contaba que al programa que hacemos acá también, que es sobre los atajos de la ciudad, vinieron 13 raperos de la Villa 31, impresionante, se pusieron a hacer freestyle, Anuka, freestyle, y otro le hacía el beatbox atrás. Muy bien. Yo estaba totalmente fuera de... ¿Qué aparte vos te vas poniendo viejo y no? Le enganchás la vuelta, decís, o lo que decía recién ella, no digo cómo le va la cabeza. Y yo me imagino que no debe ser muy distinto a los viejos que hacían el contrapunto, claro. Después la cabeza les queda tan agilizada que lo único que tiene que hacer es mecharla en función del otro. Sí. Che, ¿y cómo es, hablando de los atajos, no? Para los que no lo conocen, digo, son lugares de acceso territorial a la justicia que funcionan en distintas villas o barrios más vulnerables de la ciudad. También sabe que se abrieron en Rosario, en Mar del Plata y en Mendoza, pero básicamente la idea es brindar un acceso a la justicia a sectores que en general van a una fiscalía y los tratan para el orto, van a una comisaría y no les reciben la denuncia, no pueden parar un abogado, etcétera, etcétera. Pero quería preguntarte a vos que ahora estás, iba a decir del otro lado del mostrador, pero no creo que sea la mejor metáfora, o vais y venís. Es que también es así. Digo, yo en los últimos años de mi vida en la villa, yo dejé de vivir en el barrio, por más que fuera a dormir todas las noches, todas las mañanas, las viejas venían y me contaban los chumeríos de lo que había pasado. Sí. Claro, en otro momento yo estaba en el medio del lío, entonces no me enteraba a la mañana, yo era parte del lío. Claro. Y me verdaderamente cambia tu vínculo con el barrio. Es como en cualquier sociedad, en cualquier grupo humano, digamos, vos te vas poniendo más viejo, te van cerrando más, tenés más tareas, tenés más obligaciones, y te desvinculás del barrio. O sea, viví ahí, sí, viví ahí porque iba a dormir todas las noches. Pero la verdad que no vivía la vida del barrio como en otro momento, o cuando fui presidente de la villa, ¿entendés? Que estaba todo el tiempo ahí adentro. ¿Cómo es eso? ¿Presidente de la villa? Claro. Yo en los 80 fui presidente de la villa de Bajo Flores. Contame, porque no sabía que había presidente de la villa. La comisión vecinal, casi todos los barrios. Ahora están los cuerpos delegados, una cosa que también lo hicimos nosotros. Yo fui delegado en la última época, ahí en la época de la Rúa. Y ahí reconstruimos, no ya no una comisión vecinal, sino un cuerpo delegado que se expresa en una cantidad de delegados por manzana. Sí. Pero esa es la conducción del barrio, debiera ser la conducción del barrio. Claro, pero es una cosa, paralela al Estado, o es una cuestión de organización interna. Es organización interna, pero es como el vecinalismo. Sí. Como Mar del Plata tiene una cultura vecinal, o Rosario tiene una cultura vecinal muy, muy grande, vecinalista, y se arman comisiones. Sí. Y ahí nosotros votaban todos los vecinos, cuando me eligen a mí éramos muy poquitos. Sí. Y era mano alzada en la asamblea. Pero éramos, porque era un barrio muy chiquito en ese momento. Pero digo, ¿y ese? A ver, ¿es efectiva la conducción ahí? ¿O era una cuestión de que vos ya eras una referencia y bueno, acudían para resolver problemas? ¿O había una serie de organización tipo? Digo, porque el presidente suena. Soy presidente, tengo un grupo de laburo y cada uno tiene tareas y las ejerce ahí, tienes autoridad para ejercerlo. Con secretarías. De hecho, nosotros, digamos, cuando te estoy diciendo que yo fui presidente, fue en el momento que tapamos buena parte de las lagunas que todavía habían en el barrio. Sacamos las montañas y fuimos ampliando, digamos, el territorio que podía habitarse. Pero después eso laburó el Estado. Sí, bueno, el Estado y bueno, digamos, y sobre todo en ese momento que estamos hablando de los 80, en que estábamos con una lógica muy dictatorial todavía, venían a Cana y te cagaba a palo porque sí, digamos, digo, no es que estamos hablando. De hecho, esto de los atajos me hacía acordar una cosa que nosotros teníamos en ese momento con el Púa, un amigo mío ahí de Oculta, que era de la básica, la Eva Perón, que el secretario general era el Pichichu, que después lo mata, gente vinculada a la Cana. Habíamos armado todo un sistema con todos los organismos de derechos humanos para joder día distintos a los abogados para que nos atendieran las razias. Digamos, como consecuencia de eso sale la Correpi. Mira. Digo, porque a veces la historia es más compleja de lo que uno quiere. Sí. Los atajos me parecen una cosa brillante, porque es la posibilidad de verdad que los pibes no tienen acceso a la justicia. Sobre todo la juventud, que es la que está más expuesta a las fuerzas de seguridad. Entonces, en esa situación, muchas veces los pibes quedan con captura, porque no se presentó una taradez y quedó en rebeldía. Porque no sabía que tenía que ir o pensaba que se iba a quedar detenido. Y después los meten preso. Sí. Los meten preso y no tienen quien los defienda. O sea, es brillante, digamos, que el Estado pueda atender esas cosas que para otros no es un problema y para estos pibes sí. ¿Y cómo? Te vuelvo antes porque me resulta impresionante lo del presidente de la villa. ¿Cómo es ¿cómo es la organización de militancia en un lugar donde, hay un montón de gente como tu viejo que labura 24 horas? En general, la militancia no es paga, sino que tiene que ver con otras cuestiones, y no te queda tiempo. O sea, de hecho, tenemos asamblea, tenemos que hacer una volanteada, tenemos que ir a resolver esto, tenemos que dar un taller de alfabetización. Si el clasemediero tiene poco tiempo, menos tiempo, imagino, tiene el tipo, necesita laburar mucho para mantenerlo. Tiene diferentes momentos. Yo, por ejemplo, en los 80, a mí me daba de comer los vecinos y yo hacía las tareas. Pero literalmente, no te miento, digamos, yo vivía en la básica, que era la unidad básica de Padre Mujica, y no tenía ni baño ni agua. No teníamos agua en el barrio, teníamos dos canillas en todo el barrio, que después hicimos la red de agua. Y muchos años después ya se hace formalmente, esa la hicimos nosotros, los vecinos. Sí. Yo vivía de lo que me daban los vecinos. Claro. Pero yo estaba todo el día para resolver desde el remedio, qué sé yo, al clavarle la chapa o colgarte la luz. O sea, cualquier cosa para lo que me necesitaban, yo estaba ahí. O por una pelea familiar. Sí, para cualquier cosa. Pero y al resto, digo, y organizar gente, convocarla, o había varios así como no, vos. No, pues eso. A más actores hay, menos tarea. Entonces te daba tiempo para laburar y comer. Digo, en esa época laburé de vendedor, laburé en taller mecánico, de ayudante. Se te puedo contar un montón de cosas que hice. Pero más allá de eso, la tarea, a más gente más organizada, más posibilidad de cubrir mayor cantidad de cosas y también mayor cantidad de tiempo para tu vida. Bueno, vamos a empezar con la música, si te parece, porque la dictadura, viste que te hace elegir tres temas, solamente tres, que te hayan marcado. Me gustan los temas que elegiste. Arrancamos con Biglietti, ¿te parece? Dale. ¿Por qué el Chueco Maciel? Porque el Chueco Maciel, primero por una cuestión de extracción social, y la verdad que me sorprendió mucho, me cambió mucho la cabeza, el entender que no era una locura lo que a mí me pasaba, sino que había habido en otro país, en otro momento histórico, un chabón que había sido tan brillante, ¿no? Digamos, obviamente me sentía identificado. ¿Sos vos? Modestamente. Dale, Biglietti y el Chueco Maciel. ¿Por qué tu paso dolido del norte hacia el sur? El pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya, y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El Chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El Chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del Chueco Maciel. Suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos vanos, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran desde el cantegril. El Chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido, los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer. Estás escuchando Hora Libre. Lijalad. Y Peñafort hasta las 18. Estás escuchando Hora Libre. Lijalad. Y Peñafort hasta las 18. Muy bien, seguimos acá con Quito Aragón, seguimos esperando a Graciana, por lo menos para que opine sobre nuestras disquisiciones sobre el poder intangible versus tangible. Claro. ¿Qué será? Depende el poder de quién, ¿no? Porque vos no tuviste, vos tenés cierta capacidad de poder y no es tan tangible. Hay una tangibilidad que tiene que ver, porque yo no es que lo tengo, alguien me empodera. Sí. Aquel que se referencia sobre otro, lo que está haciendo automáticamente es diciéndole, vos podés hacer por mí. Esta es, digamos, una delegación. Sí, sí. Es intangible esa delegación. La ejecución no. ¿Entiende? Digo, sí, sí. No sé si es muy rebuscado lo que estoy diciendo. No, a mí me dice una discusión de... Yo estudié ciencia política, es la discusión que nos apasiona, porque básicamente la ciencia política estudia eso, es el poder y cómo ese poder se legitima. Y es lo que por ahí charlábamos antes al principio, esta cosa de, y que existe mucho acá, sobre todo desde los 90, de un tipo que supuestamente es representativo porque aparece mucho en los diarios, y no, como vos decís, que tenés una organización de base a la cual vos representás y expresás en otro lado. Pero eso es... Alguien también lo está empoderando, si se quiere, mentirosamente, nos está imponiendo a alguien que supuestamente tiene poder. O sea, un poderoso fabrica un personaje para que lleve a cabo sus tareas. También hay una delegación y hay un poder real que es lo que puede llegar a ejecutar aquel que lo está empoderando. O sea, hagamos, Clarín te inventa un candidato. Sí. El candidato pasa a ser un tipo reconocido. ¿Por qué? Por la imposición de un grupo de poder. Pero en realidad ese no tiene poder, el que tiene poder es Clarín. ¿Y cómo laburás vos con tus bases, digamos? Cuando de verdad, digo, sos legislador ahora, llega un tema. ¿Cómo lo laburás vos? Porque vos estás ahí en función de una organización, la Martín Fierro, ¿no? Haciendo lo que me dicen. No sé quién era que lo decía. Mandar obedeciendo. Perón. Y si no de Perón, no importa. Perón. Perón tenía otras cosas, pero no, creo que era de Marco, del comandante Marco. Subcomandante Marco. Y en realidad tiene que ver con eso. Aquellos que creemos que realmente somos una parte de una cosa más grande, no, o sea, también damos órdenes cuando hay que hacer las cosas, pero alguien me tiene que decir qué tengo que hacer. ¿Y quién me lo dice? Me lo dice mi organización. Y si mi organización me dice, tenés que hacer esto, voy y lo hago, no discuto. Nosotros tenemos laburo en 20 provincias. Yo cuando llego a cada una de esas provincias, lo primero que hago es qué tengo que hacer. No decirle, che, hay que hacer esto. ¿Se entiende? La sí, relación sí, sí. Es inversamente, digamos. Nosotros sabemos que es una forma muy particular de nosotros, de nuestra composición social. Sí, sí, y es raro. Pero no te estoy mintiendo ni un poquito. Podés preguntarle a cualquier compañero nuestro. Sí, no, te pregunto, digo, porque además lo planteaste recién como una cuestión de empoderamiento. Yo miro mucho el proceso boliviano, por ejemplo. Y Evo tiene que ver con eso, digo, Evo gobierna así. Va a un lugar y llega y dice, ¿qué hay que hacer acá? Los pobres, en términos generales, tienen una forma de construcción muy vinculada a aquella de los pueblos originarios. Porque no tenemos otro mecanismo, quizás, si tuviéramos otro mecanismo, buscaríamos otro. Sabemos que la única forma de salir es colectiva, entonces vos no podés joder el que está al lado tuyo. Automáticamente, cuando jodiste el que está al lado tuyo, dejaste de ser de ellos. O sea, no es que ellos dejaron de ser el tuyo. Vos dejaste de ser de ellos. Te excluiste vos solo. Esto no quiere decir que no te vuelvan a dejar entrar. Pero vas a tener que remar. Claro. No, pero digo, sé que es complejo. Además, digo, a veces los tiempos de la, digamos, del mainstream político no son los tiempos de una organización de base. Digo, por ahí no sé, legislatura, che, hay que votar, pum, sobre tablas. Y vos no tenés tiempo de, che, bueno, pará, tengo que ir al barrio, discutir y volver con la posición. No, no, después la ejecución, digamos, a partir del momento de delegación vos también tenés algunas cualidades o algunas posibilidades. Lo que vos tenés es que tenés que saber discernir de qué sí y qué no, porque vos lo hiciste, después te matan, ¿eh? Digo, claro, por eso. Te cobran. Así como te empoderaron, te desempoderan. Despiadado. Ya digo que tenemos un modo despiadado. No, pero de verdad te juro, y en parte de nuestras relaciones, te puedo contar ejemplos, me viene a la cabeza la uruguaya, una compañera del barrio, que siempre que algún compañero que ha pasado y que dejó de ser nuestro, se fue, qué sé yo, se casó, no sé, dejó de militar, no importa. Sí. Pero cada vez que lo ve, la demostración de cariño es cobrarle todo el tiempo que no estuvo. Está bien. Sí. Se la cobran sistemáticamente. Y no es que no la quieren a esa persona o a ese. Pero lo cierto es que se la van a cobrar, no se la van a dejar pasar. La uruguaya es la mejor característica, el mejor exponente que se me ocurre de cómo manejamos nosotros las cosas. ¿Por qué la Martín Fierro? ¿Por qué le pusieron? Una discusión que me ganó el Cuervo de la Roque cuando militaba con nosotros. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Vos qué querías ponerle? Él siempre nos gastaba MR27, ponele, no sé, ¿me entendés? Sí. Con una lógica muy de órgano setentista, por decirlo de alguna manera. Y el Cuervo trae el nombre de Martín Fierro. Y la verdad que yo... ¿Año? Dije, ¿estamos hablando? 99, 2000, por sí. Ahí. Entonces la verdad que a mí el nombre en sí me gustaba, no es que no me gustaba, pero me faltaba por la vinculación con todos estos centros regionales casi fascistas que hay, digamos, que le ponen Martín Fierro, digamos, casi habiéndonos robado, digamos, el sentido del Martín Fierro de José Hernández, ¿no? Digamos, es una cosa que a mí me voló la cabeza el Martín Fierro, sobre todo, digo, pensándolo, que expresa un momento de la aparición del alambrado, que parece una gilada que ha modificado el sistema capitalista. Pero bueno, en esa situación digo, está bien, vení, creo que no me acuerdo si la otra semana o alguna cosa así, que trajera, convenceme, digo, más información. Aparece en la próxima reunión diciendo ¿cómo se llama el primer jefe guerrillero en Salta? Massetti. Massetti, sí. Y dice, ¿cómo se llamaba Massetti en su número de guerra? Segundo. Segundo Sombra. Sí. ¿Por qué se llamaba Segundo Sombra? Porque había un primero. ¿Quién era el primero? El Che. Martín Fierro. Ah, está bien. El Che, que era en su número de guerra, era Martín Fierro, que era el primero. Tiene razón. Entonces, primera argumentación, por el Che Guevara, Martín Fierro. Hay una película que se llama Los Hijos de Fierro. Sí. ¿Quiénes son los Hijos de Fierro? El pueblo. Centralmente el pueblo peronista, ¿no? Digamos, ¿quién era Martín Fierro? Perón. O sea que por el Che y por Perón nos llamamos Martín Fierro. Me ganó. Te mató. Obviamente, le dije, tenés razón. Muy buena historia. Se lo vamos a preguntar algún día al Cuervo cuando venga, ¿no? Decile que venga. Siempre está muy ocupado. Yo hace rato que no lo veo así. ¿Ah, sí? Che, segundo tema. Creo que es, sí, Papo. Primera vez de Papo. Primera vez. No primer creer. Invitado que dije Papo, te juro. No lo puedo creer. ¿Cómo no van a elegir al Carpo? No, pero es de verdad. Sucio y desprolijo. Además, justifique, así como el Cuervo te justificó Martín Fierro, justifique Papo sucio y prolijo. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser. Yo que en la apariencia no me fijo, dicen que así no debo ser. Que hay de malo estar un poco sucio si mi cabeza es eficaz, dice el Carpo. Digamos, básicamente, para un momento histórico de mi vida me parecía bárbaro. Todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales, siguen reprochándome morales, y todo Santiago, en mitad del ruido cotidiano que ensordece. Muy bien, últimos minutitos que nos quedan de esta hora libre. Viste que se pasa rapidísimo. Rápido, rápido. El tiempo que uno disfruta se pasa mucho más rápido. Che, no, a ver, tenemos... hablemos un poquito de la ciudad, más en serio. Tenemos 4 años por delante del PRO. Digo, que además creo recordar que es el proceso político más largo de la historia de la ciudad. Como fuerza política que maneja la ciudad, por lo menos desde que existe jefe de gobierno. Salvo que tomes, digamos, de la Rúa Ibarra como mismo proceso. Sí, pero no llegaron a 12 años. Porque Ibarra lo destituyeron, claro, antes. Lo destituyeron, tenés razón. Así que digo, el PRO... Igual todavía no lo pasaron, ¿eh? Todavía no lo pasaron. pero está todo más tranquilo. Bueno, qué sé yo. Con el blindaje que tienen, lo dudo. No, digo, ¿cómo ves? Pues a veces es muy difícil hacerles preguntas. Digo, yo he podido entrevistarlos a Rodríguez Larreta, a otros integrantes del PRO. Siempre es muy difícil entrevistarlos porque siempre es todo lo que usted nos dice falso. Y vos decís, pero está en el presupuesto que usted presenta, falso. Pero está denunciado, bueno. Pero te pregunto a vos, y sobre todo en la cuestión de urbanización y vivienda, que imagino que debe ser un tema que te convoca. No hay forma de... O sea, urbanización y vivienda, digamos, es algo que me atañe. Pero no hay forma de pensarlo fuera de esto que estabas diciendo vos. Digamos, tiene una protección mediática. Es la negación de la realidad. Y como solamente los grupos que menos tenemos, los periodistas, los grupos que menos tenemos posibilidades de reproducción en términos comunicacional, siempre prima el peso de los grupos concentrados. Mm. Esto es así, como Clarín tiene una capacidad infinita sobre nuestras capacidades mediáticas. Entonces es muy difícil dar la pelea desde ahí. Nuestra pelea es más larga y más compleja, es de la acumulación... De contacto personal, por decirlo de alguna manera. Y lo que tiene el PRO es que ninguna política que sea pública la va a desarrollar. Es sistemático. En vivienda no construyó una vivienda. En salud y en educación, sistemáticamente. Subejecuta, después de que subejecuta, el año posterior, achica el presupuesto porque subejecutó. Claro, no hace falta tanto. Pero te juro, mirá el presupuesto año a año, es así. Pero ves, si me estás cargando, claro, si no funciona, si yo voy al hospital, está roto, no tiene insumos. Eso. Y la verdad que tiene que ver también con una parte de la composición social de nuestra ciudad. Si el 70%, creo que el 60%, sí, 70%, una cosa así, tiene prepagas o obras sociales, hubo obras sociales, la salud pública es solamente para los pobres. Los pobres tienen menor capacidad de presión que otros, entonces es muy difícil poder resolverlo. No porque a la mayoría de los habitantes de la ciudad no los afecte. Como no los afecta, no hay dudas de que no lo van a resolver, porque nosotros... ni lo van a bancar, digamos, los sectores más bajos, y la campaña mediática permanentemente, digamos, va en otra dirección, es la instalación de un candidato liberal o conservador, el término que querramos ponerle, digamos, para su posibilidad de perdurar en el poder los grupos concentrados. No te veo muy optimista entonces. No, optimista sí, yo me veo muy optimista, porque en realidad... Mientras nosotros podamos tener continuidad en el proceso político nacional, no tengo la menor duda que en algún momento le vamos a entrar en estos lugares. Pero es más difícil por la lógica de concentración de recursos que hay en esta ciudad. Muchos de los beneficios que la gente disfruta, o la gente es un término que termina entrando ahí, es una falacia. Los habitantes de la ciudad perciben, se lo endosan al Estado municipal, y en realidad son el Estado nacional. Si yo tengo la mayor cantidad de laburantes dentro del Estado nacional que viven en la ciudad, los aumentos salariales no se lo dio Macri, se lo dio Cristina. Entonces, a veces ese tipo de cosas. Hay mucha concentración de recursos, mucho recurso que pone el Estado nacional en el Estado federal, que es no federal, pero el recurso está acá. Pero ¿qué mirada tenés vos, digo, de las complicaciones que tiene el kirchnerismo para ganar en la ciudad? Porque ese... Hay varias cosas. Una es que nosotros solamente hablamos para los sectores más desposeídos. Y las elecciones se ganan con votos. Los pobres somos menor cantidad, por más que vamos creciendo en la ciudad, como consecuencia de las políticas de la ciudad, somos menos que los que ganan bien. Esto es así, digamos. O sea, hay más concentración en Núñez. Hay más clase media que pobre. Sí, mucho pobre que se cree clase media, mucha clase media que se cree rico, y mucho rico que dice que es clase media. Bien. Sí. ¿No? Es una lógica de la gran ciudad, compleja, difusa. Entonces, digamos, nosotros lo que nosotros sí debiéramos hacer primero una autocrítica, perdimos. Si yo veo cómo perdí, me pongo a pispear y cómo resuelvo. Ahí llegó Graciana. ¿Qué era? Hay que llegar tarde a la hora libre, ¿eh? Hubiera llegado tarde a matemática, amiguita. ¿Cómo va? Todo bien, vos. Estamos hablando de lo difícil que se le hace al kirchnerismo a la ciudad, pero pará, ya que nos queda poco tiempo, le preguntamos sobre nuestra duda existencial. Estuvimos discutiendo largo tiempo sobre si el poder es tangible o intangible. No te voy a decir quién dijo quién, así no te condiciono la respuesta. A ver, qué buena pregunta. Yo creo que el poder básicamente es simbólico, es intangible, pero su manifestación es absolutamente tangible. Entonces, pero ni siquiera la resolvió básica, resolvió rápidamente. Muy bien. Digo, nadie tiene el poder como un intangible en una bóveda de un banco. O sea, el poder es algo que fluye, está vivo, y su manifestación, para bien o para mal, toma una materialidad absoluta. Pero en sí mismo es un valor simbólico. Éramos tangible contra intangible, nos sintetizaste a todos, claramente sos nuestra conductora. Bueno, todo tuyo, Bre, yo ya hice un montón de preguntas de esas aburridas que a vos no te gustan. Sí, me imagino, tan marcado coyuntura, yo siempre he tenido curiosidad de saber cómo carajo llegaste a ser Quito Agarre. Llegaste a quedar otra entrevista, pues la verdad que son... No, pero hablamos de eso. Bueno, voy a escucharlo con atención, porque David siempre... Yo te conocí hace muchos años, en un acto allá en La Boca, que ha habido Carlos Zanini, me acuerdo. Es que loco, que fue una de las pocas veces que lo vi en un acto cuando Zanini no aparecía. El monje negro. Era el monje negro en el acto que organizó Quito, ¿te acordás? La primera vez que lo escucho del chino, me llamó mucho la atención y digo, ¿por qué no lo hacemos hablar a este tipo? Somos una bestia, ¿entiendes? Un terrible cuadro y no lo hacemos hablar. Bueno, en ese acto, pero te estoy hablando allá 2009. Hace un ratito. Hace mucho tiempo habló. La pregunta que nosotros le hacemos a todos los entrevistados después que les preguntamos Ari de la coyuntura, a mí me gusta preguntar cómo llegaron a ser quién son, es la pregunta... Habló de su novia, de su actual pareja en La Plata, ya habló de todo eso, ¿eh? Yo la conozco a la señorita, alguna vez me la he cruzado. Ah. Con el señor nos cruzamos en lugares insólitos que no vamos a mencionar. No, innecesario. No, por favor. Igual dejé que cuente uno que fue muy divertido. Sí. Una vez nos cruzamos en el Colón. Ah, cierto. En el Colón, así es. En el Colón. Estaban haciendo el Requiem de Bach. Qué oligarcas que son. No. Y ella había ido, de verdad. Yo había conseguido una entrada que me ha regalado una del Pro. Era genial. Bueno, genial. La última. Bueno, así riéndote. ¿Sos feliz, Quito Aragón? Sí, soy muy feliz. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? La verdad que... haber visto en la tapa de Clarín y La Nación que el bombardeo de la Plaza de Mayo era de verdad, me hizo sumamente feliz. Parece una taradez. Pero yo me acuerdo cuando en casa plantaban las No Me Olvides. Y yo no sabía, porque era todo un tema, no hay que dejar que la No Me Olvides se seque. No te olvides la No Me Olvides. Si vos te olvidas la No Me Olvides, se seca. Era todo un tema. Claro, cuando fui mucho más grande me enteré, digamos, porque era todo Evita. El aceite. O sea que yo sé que es el pernismo, pero a mí la No Me Olvides siempre fue Evita. El tema era no olvidarse en general, exacto. No olvidarse Perón durante los 18 años de proscripción. O mi vieja entrando gritando desde el patio sobre casa. Hay una línea aérea, ahora ni escuchás porque es un lío. ¿En qué barrio creciste, perdón? En el Bajo Flores. Y ahí, cuando nosotros éramos chicos, el avión pasaba cada tanto, había mucho más descampado, cada vez que pasaba el avión, vos te enterabas. Entonces mi vieja entraba a los gritos, o salía a los gritos, ¡el avión negro, el avión negro! Entonces yo me crié con un montón de cosas que todos los peronistas sabíamos que existían, pero que en la realidad... No se podían mencionar. No estaban. Entonces, con el kirchnerismo, la primera vez que me llamó muy poderosamente la atención, que en la tapa de Página 2 de Clarín, La Nación, salía el bombardeo del 56, con lo cual dije, todo lo demás es cierto. ¡Qué gran! Bueno, un gran motivo para ser feliz es que las cosas se digan y se vean. Bueno, ha elegido un gran tema de una banda que es un espectáculo. La Nave del Olvido de La Renga. ¿Por qué? Canta yo, bien, Quito, ¿eh? Vele que te canta. Sí, lo he escuchado cantar. Hemos cantado. Una vieja noche de borrachera que nos encontramos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Vamos a las anécdotas de estos dos. Una noche, esto me puedo contar, una vez nos encontramos, ¿dónde era? Era un lugar del interior de la provincia de Buenos Aires. En Tandil. Coincidimos en Tandil en una noche de borrachera. No lo creo. Sí, sí, créelo. Con Mariotto incluido. No, porque el gobernador no tomó una gota. No, claro que no. Pero nosotros tomamos por él. Donde nos comimos y nos tomamos todo y terminamos hasta altas horas cantando y contando anécdotas. Bueno, terrible. Cosas que... No, La Nave del Olvido, primero, en el Bajo Flores, nosotros tapamos, hace un rato te conté, una serie de lagunas que todavía quedaban. La última se tapa y un paraguayo que venía del Partido Comunista Paraguayo, corrido por Stone, digamos, todas las cosas de caso, personaje, tenía un almacén, pero tenía la visión de armar un boliche. Entonces, él se queda con un pedazo de lo que hemos rellenado de la laguna y pone un portón de chapa doble negro, con un en fluorescente que decía La Nave del Olvido. El Chizo pasaba a laburar con el micro por el frente del barrio y como consecuencia de eso hace esa canción. A partir de ese momento me hice amigo de los pibes de La Renga. Que es una gran banda y este es un gran tema de una gran banda. Muy bien, nos vamos con La Nave del Olvido de La Renga, con la dictadora María Fernández Fuchs en la producción, con el pelado Gustavo Barros en la operación y con el hombre gris que sigue sin aparecer. Espera, le mandamos un abrazo muy grande. Y a la operadora, ¿sabes que la hemos tenido enferma? ¿A quién? A nuestra dictadora. Dictadora, ya está bien. Sí, demasiado bien. Yo esperaba que estuviera más que... Menos dictadora, pero no hay angina que venza ese autoritarismo, ¿eh? Nosotros nos encontramos el sábado que viene. Chau. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido mi gotera y mi ración criminal. Perfumes baratos, ambiente picado. Rayados, ya quiero despegar. Yeah. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido a mis hermanos, estampita de estación. Vení morocha, que vamos a dar una vuelta al chaperío. La perito está desierta y la luna que se ha posado de los techos. De Pompeya.